la caída del norte, que exactamente se ubica entre el 740 y 700, que es el tiempo de Isaías. La caída del sur en 586, y entonces Isaías como profeta trabaja, como dijimos ya, para el norte y para el sur. Esa línea horizontal, la línea del tiempo. Cuando se da la caída del sur en el año 600 a 550, entonces se dan los 70 años de cautiverio babilónico. Sí. Aquí trabajamos en el 722, la caída del imperio, del reino del norte. En el año 841 antes de Cristo está el profeta Abdías. En el 830 el profeta Joel. En el 770 Jonás. Amós ya es contemporáneo de Isaías, Oseas también, Miqueas. En la línea del tiempo, otra vez tenemos en la caída del norte a Nahum en el año 650. En el 586, Sofonías en el 627, Habacuc en el 612, Ageo en el 520, Zacarías en el 518. En el 600 a 550, que es el cautiverio, tenemos a Jeremías en el 627 al 580, a Ezequiel del 593 al 570, Daniel del 605 al 530, cautiverio de 70 años. Y el último profeta, 500 al 450, Malaquías, en el año 433. Ahora ustedes saben cuándo se hizo el canon del Antiguo Testamento. Muy tardío. Ya es en el tiempo cristiano que se hace el canon del Antiguo Testamento, como vimos en Jania. Se elabora ese documento, ese canon, para ver, porque en este tiempo no solo estos libros existieron, existió una cantidad de libros, proliferó la producción literaria. Entonces, el canon, a lo que se circunscribió fue considerar los libros que iban a estar insertos y considerados como inspirados y dejar afuera todo lo que no era inspirado. El trabajo específico de Isaías, en el 740-700, Jeroboam está gobernando del 793 al 753 antes de Cristo, pero también Isaías trabaja con el rey Usías, con Jotán, con Acaz, y el último que mirábamos era Ezequías, que había sido un rey piadoso. No así Acaz, no así Jotán. Usías había sido el primo de Isaías, el cual se relata en el capítulo en los primeros capítulos. El contexto histórico y geográfico. Según Isaías 1:1, el profeta ministró durante el reinado de varios reyes que gobernaron durante 100 años de la vida de Judá, desde el 792 hasta el 687 antes de Cristo. Y ahí lo que estábamos viendo, Usías, Jotán, hijo de Usías, Acaz, hijo de Jotán, y Ezequías, hijo de Acaz. Usías en Judá y Jeroboam en Israel dejaron reinados de paz y prosperidad al inicio del profeta. Por eso les decía ayer, cuando el escritor dice en el año que murió el rey Usías, ese es un dato importante, no es nada más ahí un agregado. ¿Por qué? Porque era el fin, les decía, de un reinado de prosperidad y de una estabilidad emocional en el pueblo y espiritual. Entonces, estos dos reyes son importantes. Cuando muere Usías y muere Jeroboam, prácticamente también muere el aspecto de la prosperidad espiritual y la paz que ellos habían tenido. Eran referentes muy importantes. Isaías es llamado por Dios a iniciar su ministerio cerca del tiempo en que murió el rey Usías, cuando comienza a reinar Jotán. Esto es para el año 740. Pero cuando Jotán comienza la venida en declive, el decaimiento espiritual del pueblo. Ministerio activo durante Acaz y Ezequías, 716 a 687. Acaz también fue otro que no fue tan extraordinario, sí tuvo grandes problemas. Isaías vivió hasta un poco después de la muerte de Ezequías, en tiempos de Manasés, porque escribe sobre la muerte de Senaquerib de Asiria, que fue en el año 681 a.C. Este es un contexto histórico y geográfico. Histórico por los acontecimientos que se dan y geográfico por los lugares donde él trabajó. Fíjense ahora, aspecto político del ministerio de Isaías. Lucha por la supremacía. Los que luchan por la supremacía en este momento son Atenas y Esparta, que están en su apogeo. Atenas, una ciudad eminentemente intelectual, es la cuna de los filósofos griegos. Y Esparta, otra urbe, otra ciudad, pero eminentemente beligerante, guerrera. Recuerden ustedes la película de Espartaco, es un referente, ¿sí? Esparta es una polis guerrera, Atenas educada. Roma estaba siendo fundada como república. El imperio romano pasa por diferentes fases de su formación. Primero comienza como república hasta terminar como imperio. Pero cuando llega como república tiene los senadores. Pero cuando llega a ser imperio tiene a los césares, otros, que fueron los dioses del imperio. Por eso después el imperio, cuando los césares dijeron también que eran dioses, el imperio pasó a ser el sacro imperio romano, el imperio romano sagrado. ¿Por qué era sagrado? Porque sus gobernantes, los césares, eran dioses. Por eso, cuando se presentaban ante César, le decían, el saludo para ellos era salve César. El salve solo era un saludo digno de Dios. Por eso entiendan que cuando el ángel se le aparece a María y le dice salve, María se turbó, dice, porque a ningún humano le era hecho ese saludo. Era un saludo que era solo para la divinidad. Entonces, que a un humano le hicieran un saludo de la divinidad tendría que ser algo perturbador. Pero en los césares era también de grandeza, ¿sí? Por eso se pasó pues a ser el sacro imperio romano, el imperio romano sagrado, ¿sí? Grecia llegó en un momento dado a conquistar el mundo. No beligerantemente, sino culturalmente. Toda la cultura griega impregnó el mundo. Con su pintura, con su más la arquitectura y el idioma. Aún el Imperio Romano fue invadido por esa cultura. Roma, como imperio, dentro de sus grandes hombres que la gobernaron, tuvo desquiciados mentales. Y dentro del Imperio Romano, la cultura de que ahora nos invade a nosotros fue común en ellos. El Imperio Romano fue el más corrupto. Mató, compró y se prostituyó. Por eso es importante, ¿sí?, que la cuestión de que nos hablen ahora del lesbianismo no es nuevo. San Pablo, este problema ya lo trabaja en Romanos, en la Epístola a los Romanos. Él dice que los hombres y las mujeres cambiaron el uso normal de sus cuerpos. A eso es el lesbianismo, pues, y lo otro también. El aspecto homosexual y el aspecto lesbiano es tan viejo como tan vieja es la cultura humana. Que ahora se trate de hacer una cultura que la miremos como normal es diferente. Y nosotros nunca tenemos que verla como normal. Ya, como les digo, San Pablo lo discute extraordinariamente y precisamente con los romanos, porque era su problema, ¿sí? Si los romanos tuvieron un problema serio, fue con el homosexualismo, con sus gobernantes. Los césares fueron grandes homosexuales. Era un imperio que tenía una depravación desde la cabeza y llegaba hasta las clases bajas, ¿sí? El imperio fue minado por el cristianismo. Los césares nunca se dieron cuenta cómo los senadores, cómo los gobernantes se iban convirtiendo al cristianismo. Cuando Roma se dio cuenta, estaba minada por el cristianismo. ¿Cómo reacciona Nerón? Para socavar, para frenar, para extirpar al cristianismo que lo miraban como un mal. Nerón enciende la ciudad, le pega fuego a Roma y dice, ¿quiénes fueron los cristianos? Viene la gran persecución para los cristianos bajo Nerón. Pero mucha gente del Imperio Romano murió fiel a Dios, murió leal a Dios. Y por eso el mentado Nerón, en una de sus crónicas, dice él, ¿sí?, que lo que lo sacaba de quicio, que lo enloquecía más, era ver, dice, esas turbas, ver a esos individuos que sabían que iban a la muerte, que iban, dice, a las garras de los leones, que iban a las quimeras de los parques. Dice que lo que lo ponía a él tenso era que en lugar de sentir miedo, iban cantando. Y dice, él no lo entendía. Y por eso César Augusto, Pompeyo, le dijo a Tiberio, le dijo a Pompeyo, ¿sí?, mirá, le dijo, nosotros hemos extendido un reino, pero a base de fuerza y espada. Pero estos, dijo, han extendido un reino en base al amor. Y ellos, dijo, a diferencia nuestra, gustosamente estarían dispuestos a dar su vida por su maestro. Eso que releyeron los emperadores en el cristianismo fue algo extraordinario, que ya no relee la gente en nosotros ahora. Ahora solo con que nos digan hermano ya es un insulto, es una afrenta para nosotros. Sí. El valor de ser cristiano es cosa de hombre, pero con H, no sin H. Hay un autor que dice, hay hombres con H y hombres sin H. Y Dios no quiere hombres sin H, sino quiere hombres con H. ¿Sí? Los primeros pasos de Jotam, dice, hizo lo recto delante de Dios, así que Dios lo prosperó militar y materialmente. Pero en la escala que vimos anteriormente, Jotam fue asesorado por Isaías. Por eso hizo lo recto delante de Dios y fue prosperado militar y materialmente. En el 745 a.C., Asiria empieza a hacer sentir su poderío conquistando muchas naciones. Jotam mantuvo una política en contra de Asiria, igual que su padre Usías. Luego un grupo pro asirio, lo que nunca falta, ¿sí?, de Jerusalén, puso acá su hijo como corregente con él en el 735 a.C. Jotam era muy joven y se aprovecharon de esa juventud para decir, no, necesitas un asesor, y le pusieron a alguien que era pro asirio, ¿sí? Acaz buscó aliarse con Asiria en vista de que Israel del norte y Siria se salieron para atacar a Jerusalén. Las confabulaciones siempre han sido características de los sujetos. El profeta Isaías amonesta al rey Acaz con la solución: confiar en Dios. Acaz ignora al profeta y pide ayuda a Siria. Los asirios someten a los sirios y al Israel del norte y reemplazan a Peca poniendo a Oseas, el 19º y último rey de Israel. En el 722 antes de Cristo, finalmente Israel del norte, con rey, con Oseas como rey, es cautivada y llevada al exilio por Asiria durante el reinado de Acaz de Judá. Ahora, esto ya no es casi un repaso, pero recuerden lo que les dije, si la política asiria, se llevaron cautivos a los del reino del norte, pero mandaron gente a colonizar la tierra que dejaron los que ellos se llevaron. Y por eso era la lucha, después ya en el Nuevo Testamento va a ser la crisis entre los samaritanos y los judíos. Ezequías hizo lo humanamente posible para resistir el ataque asirio, pero su confianza estaba puesta en Dios. En el año 701, Senaquerib, rey de Asiria, sitió a Jerusalén, pero Dios mató 185 mil asirios y libró a Judá de los asirios. Isaías apoyó continuamente al rey Ezequías. Al final de sus días, Ezequías muestra, miren esta imprudencia, ¿sí? Al final de sus días, Ezequías muestra los tesoros del templo de Jerusalén a unos mensajeros de Babilonia. Y es amonestado por Isaías, quien le advierte que en el futuro Babilonia vendría a llevar cautivo a sus descendientes de la nobleza, como pasó con Daniel unos 100 años más tarde. Pero cuando se lleva a Daniel, se lleva todos los tesoros del templo también, pues. La prudencia es madre de la ciencia, dice, ¿sí? En este caso, Ezequías cometió uno de sus errores más extraordinarios. Porque al final de cuentas, Babilonia vino a llevarse cautivo a Israel por todo el oro que habían visto. Porque todos los utensilios del templo eran de oro. Y de un oro carísimo, no de ese brasileño, ¿sí? De un oro carísimo. Entonces, ¿por qué vino Babilonia? Porque de los desgastes de las guerras que había tenido, había sufrido mucho menoscabo de sus bienes. Necesitaban economía. Entonces, los utensilios del templo de Israel eran un botín de guerra extraordinario para ellos. Y así lo vieron, ¿sí? Por eso a ellos no les importó saquear el templo y todo. Recuerden que fue el templo de David el que destruyó Babilonia. Y así lo vieron, ¿sí? Por eso a ellos no les importó saquear el templo y todo. Recuerden que fue el templo de David el que destruyó Babilonia. Un templo donde el oro, la plata, todo, piedras preciosas, eran la inversión más grande que había hecho el pueblo para su templo. Aspecto social. El gobierno en la época de Isaías era próspero, pero desigual. Ya lo vimos. Dos clases nada más, ricos y pobres. ¿Para quién se inclinaba la balanza? Fue muchas veces para la clase rica, en menoscabo y desprecio de los pobres. Había resentimientos, abusos, despojos, ya se los he dicho, corrupción de los gobernantes, Oseas, Joel y todos ellos, y en general era un contexto similar al que ya vimos del profeta Oseas. Amós también trabaja mucho con esto. Por eso a los profetas menores se les llama los profetas de la justicia social. Sí. Isaías fue un pregonero de la justicia social, condenando al pecado individual y colectivo. Aspecto religioso. En lugar de ser ejemplo a las naciones vecinas, el pueblo descendió al nivel de los paganos. ¿Qué implicó eso para Israel? Sí. Se dice que la diferencia entre el llamado de Dios a Israel y el llamado de Dios a la iglesia radica en esto. Israel tuvo un llamado estático. ¿Qué quiere decir? Que no tenía que moverse. Solo tenía que vivir de acuerdo a la ley de Dios para que las demás naciones paganas, viendo el estilo de vida de Israel, desearan vivir como Israel. Pero aquí lo que dice fue lo contrario, ¿sí? Que Israel se embelesó, se enamoró de los estilos de vida de las otras naciones. ¿Cuál fue el primer paso en falso que dio Israel? Lo vimos ayer, la monarquía. El primer gran paso en falso en la historia de Israel fue la monarquía. Queremos un rey. Cuando ellos pidieron un rey, era un rechazo directo a Dios. Les dije que dejaron su tiempo teocrático, el tiempo en que Dios los gobernaba y que Dios los guiaba, por pedir un rey. Entonces le dijo Dios a Samuel: déjalos. A ti no te rechazan, es a mí que me rechazan, pero déjalos. Y el experimento de eso fue dramático. La iglesia, a diferencia de Israel, no tiene un llamado estático, sino un llamado dinámico. Tiene que ir. Tiene que salir. El imperativo de la Gran Comisión es el fundamento de esta concepción. Dios nos envió. Vayan, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No tenemos un envío, tenemos que ir, tenemos que ser dinámica la misión de la iglesia, a diferencia de Israel. Culto a Baal y a Moloc abrazaron costumbres orientales del otro lado del río. Supersticiones, inmoralidad, borracheras y todo tipo de pecado, comenzando por los líderes. Yo les decía ayer del gran líder Salomón. Todo esto fue lo que hablamos de una palabra que hemos hablado ayer y hablamos hoy, ¿sí? Hermanos, la iglesia, así como este pueblo se corrompió por absorber todo lo externo a su cultura religiosa, la iglesia no necesita nada del mundo para alabar, para adorar y para bendecir a Dios. Miren, es tan importante que yo le digo a mis alumnos que la iglesia nace con una cultura propia. Cuando se reúnen los judíos allá en Jerusalén y dicen: vamos a analizar bajo qué circunstancias la iglesia va a nacer. Cuando se da el concilio, dicen ellos: señores, no les vamos a poner nada, no les vamos a pedir nada, no les vamos a imponer nada. Lo único, se recuerden de los pobres y no coman carne y ni beban sangre de animal ahogado. La iglesia nace con una cultura propia. Ni los primeros cristianos quisieron poner su cultura en ella. Si respetaron esa cualidad eclesiogénica, ¿por qué nosotros el día de hoy tenemos que trastocar nuestra cultura? No todo lo que brilla es oro, hermanos. No todo lo que brilla es oro. Tenemos que ser muy cuidadosos. Miren a dónde llevó la imitación, la correlación del pueblo de Israel con las otras comunidades. La gente después, a ese inventado Moloc, ¿cuántos hebreos no le quemaron sus hijos? ¿Cuántos hebreos no llevaron a sus hijos ahí como sacrificio a Moloc? Abrazaron costumbres orientales, dice. Las costumbres orientales, estamos igual el día de hoy, hermanos. El día de hoy el mundo está saturado de lo que es la nueva era. Ante el vacío que está dejando el cristianismo, todas esas creencias orientales están invadiendo el mundo occidental. Hay que hacer yoga. El yoga es una cuestión que aparentemente no es malo, pero ya sus finalidades últimas sí tienen implicaciones. tantas cosas ahora que están surgiendo del oriente, porque estamos igual que aquel pueblo. Ya cuando Dios se alejó del pueblo, quedó vacío. Y en esa vacía tuvieron que ver cómo llenaban. Lo mismo estamos en el occidente. Léanse un poquito ustedes de la cultura postmoderna y los valores evangélicos. Y entonces van a ponerse a pensar un poquito cómo estamos. Yo les hablaba ayer nada más del evangelio light que la iglesia quiere. Sí. Hay un pastor chileno que escribe un artículo importantísimo en internet que se llama Postmodernidad, Liturgia e Iglesia. Es un chileno, ¿sí? Miren, estamos hablando de Chile. Pero es lo que tenemos nosotros aquí. Si lo pueden leer, léanlo para entender un poquito también esto, ¿sí? Las supersticiones. Yo conozco muchos cristianos que van a los brujos, que les lean las cartas, que les lean el futuro. Y hermanos, el más alto riesgo es que la iglesia convierta la fe en superstición. Porque no está muy lejos. Aquí está la superstición y aquí está la fe. Es un paso de diferencia nada más. Y muchos hermanos viven más bajo la superstición que bajo la fe. Analícenlo. Yo una vez fui a un campamento que tiene una iglesia aquí abajo en Boca del Monte, ¿sí? con mis jóvenes, y teníamos que jugar fútbol, se nos olvidó y fuimos a comprar pelotas de plástico, ¿sí? Y alguien me dice: aquí es uno de los centros más importantes de brujería. Y estábamos comprando las pelotas para llevarnos cuando me dice alguien: voltea a ver y mire quién salió de aquí. Le dije: no tengas ningún problema, ¿sí? Y platiqué con ellos después, en una fogata que hicimos en la noche, platiqué con ellos sobre esto, ¿sí? La superstición, hermanos. Esa es una cuestión que nos puede confundir fácilmente con la fe, que puede desvirtuar nuestra fe. Pensar que estamos recibiendo las cosas por fe y no por fe, sino por superstición. Yo le digo siempre a la iglesia: estamos a un paso de la fe a la superstición. La gente que no está dentro de nuestro contexto evangélico, para ellos hay milagros, y los hay, porque la superstición es muy poderosa también. Es un poder mental extraordinario que lo trabajan extraordinariamente. Hay gente que se preocupa por el estudio del poder de la mente. Y solo por el dominio de la mente le hacen extraordinarios eventos a usted. Entonces, Israel cayó en eso. Ya no tenían una fe en Dios, sino tenían una superstición, inmoralidad. Sí. Borracheras, todo eso, la inmoralidad y las borracheras estaba unido a la expresión religiosa de los cultos paganos. Y todo tipo, dice, de pecado comenzando, pero lo peor era que comenzaba por la cabeza, por los líderes. ¿Cuántos líderes? Yo tengo un artículo que dice, ¿sí? Los hombres caen por las faldas. El problema del hombre, dice, es dinero y faldas. Es un artículo que escriben en Estados Unidos porque dicen que todo líder, su talón de Aquiles son las mujeres y el dinero. No importando qué clase de líderes, no importa. Dice, líderes globales, políticos, religiosos, tienen el mismo problema. Y creo que la historia nos ha demostrado eso. Grandes líderes han caído por eso. Los escándalos dramáticos de los gobernantes son esos. Bill Clinton en Estados Unidos. Y Y en otros países ahora tenemos el señor presidente de Uruguay o de Paraguay que le salen hijos a cada rato, ¿sí? Tenemos ahora, por ejemplo, yo miraba, yo en lo particular miré muchas veces a este sacerdote puertorriqueño por la terapia, ahora sí, le digo a mi esposa, era una terapia extraordinaria la que le daba a los jóvenes, ¿sí? Entonces, esos problemas, hermanos, son indicadores de decadencias morales que hay que ir cerrando el espacio en la vida de la iglesia. Los supuestos profetas estaban entregados a las borracheras. Para ellos no había problema, todo estaba bien. Los sacerdotes oficiaban cultos religiosos formalistas e hipócritas. Por eso, gracias a Dios, que el éxito de la palabra no depende de la vida moral del hombre, sino de la gracia de Dios. Porque si dependiera de la vida moral del hombre, nunca hubiera bendición para la iglesia. Yo recuerdo mi profesor de hermenéutica en Río Piedras, en Puerto Rico, nos decía, ¿sí? Muchas veces cuando el pastor se para en el púlpito, ¿va a ser la hora más bendecida para la iglesia o la hora más desgraciada para la iglesia? Acaz, hijo de Jotán, practicó la idolatría y copió un altar que vio en Damasco, y él mismo ofreció por un dios pagano y llegó a pesar a su hijo, a pasar a su hijo por fuego. Un rey sacrificó a su hijo ante un dios pagano. Y aunque Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá en toda la historia del sur, Manasés, su hijo, fue el peor de todos, haciendo mucho daño con la influencia de dioses falsos como Baal. Ni siquiera su arrepentimiento genuino pudo cambiar en los últimos años de su reinado toda la mala influencia que dejó en los años anteriores. Hermanos, el cuidado que esto nos enseña es: miremos lo que hacemos hoy, porque el mal que hagamos hoy jamás lo podremos reparar. Podemos pedir perdón, pero nunca parar las consecuencias. Las consecuencias siempre se van a dar. Eso es lo que nos enseña esto. Este fulano se arrepintió, pero todo lo que había hecho ya no lo pudo enmendar. Sí. El profeta sabía que no lo escucharían. Con este trasfondo que tenían, era ir a hablarle a piedras, a gente que ya no tenía oídos ni tenía espacio para la reflexión sana. El autor, su intelecto y piedad, el intelecto y la piedad de Isaías, su intelecto, se le reconoce mucha capacidad intelectual por su conocimiento geográfico e histórico y por su literatura hebrea de alta calidad, tanto en poesía como en prosas. Sus 11 capítulos sobre naciones vecinas, Babilonia, Asiria, Egipto y Etiopía, revelan su conocimiento por la cantidad de detalles que menciona sobre cada uno de sus tópicos. Isaías escribió sobre la historia del rey Usías y Ezequías, los dos más afines a él y los dos más cercanos al corazón de Dios. Su piedad, aparte de ser de la nobleza, no era cualquiera. Le digo que era primo del rey. Sí. De ser un hombre de estado, porque era asesor, era consejero de su primo. Isaías fue un siervo de Dios, llamado por Dios y de una profunda vida de piedad. Isaías 6 se describe su llamamiento en medio de la revelación de Dios. Su correcta visión de sí mismo: soy hombre muerto, porque siendo de labios inmundos, su purificación, he aquí este carbón tocó tus labios. Y su consagración, heme aquí, envíame a mí. La piedad no es un misticismo, hermanos. Sí. La piedad no es aquel pietismo alemán que trataba de poner una vida ahí etérea. La piedad también es algo que tiene que manifestarse en la vida diaria. Y ser piadoso es ser sinónimo de humilde para escuchar la voz de Dios. El que no es piadoso no escucha la voz de Dios, porque su corazón no está dispuesto. La piedad es sinónimo de caridad, es sinónimo de amor. Es piadoso solo aquel que ama y que está dispuesto a escuchar a Dios. Lo opuesto a piadoso es vanidad, orgulloso, egolente. Le da más valor a la egoencia que a la piedad. Por eso todo siervo de Dios tiene que ser piadoso, misericordioso, benevolente. La muerte de Isaías, la tradición dice que fue asesinado por Manasés al ser aserrado por la mitad desde el interior de un tronco hueco. Dado que menciona la muerte de Senaquerib, podemos asumir que vivió hasta después de la muerte de Senaquerib, lo que mirábamos en el otro power, ¿sí? Pero lo importante, hermanos, es: uno puede ser intelectual, uno puede ser educado, pero tiene que ser piadoso. Que la intelectualidad no prevalezca sobre la piedad, sino que la piedad eduque nuestra intelectualidad, para que nos haga capaces, nos haga susceptibles de ser los instrumentos que Dios quiere tener en sus manos. La fecha del libro dice: si el ministerio fue en los reinos de Jotam hasta Ezequías, se menciona la muerte de Sanaquerib, la tradición o la muerte de él, el libro dice, tuvo que haber sido completado al final de la carrera de Isaías. Exactamente el año concreto no sea, se supone o se tiene que entender de que por lo menos unos 4 o 5 años antes de que él muriera, el libro ya estaba completo, ¿sí? Todo el argumento para el libro estaba preparado. El juicio central del libro de Isaías, el corazón del libro de Isaías, el juicio cercano de Israel con su restauración y Mesías. Isaías profetizó que a causa de la continua idolatría, Dios enviaría a Judá al exilio babilónico. Pero aún así, por su gracia, Dios restauraría a su pueblo a través de la obra de su siervo, quien llevaría sus pecados por su muerte, así que su reino sería eterno en los nuevos cielos y nueva tierra. Ya no una perspectiva política. Aquí volvemos a retomar a San Pablo. San Pablo retoma bien esto cuando dice: somos el Israel espiritual de Dios. Ya no el Israel político. A Dios ya no le interesaba restituir a Israel como una potencia, sino como el reino de Dios, como parte del reino de Dios en la historia de los hombres. Textos claves tienen estos. Palabras claves: juicio, consolar y lo que vimos, el santo de Israel. Importancia de Isaías. Es el profeta más citado en el Nuevo Testamento, 80 veces. Y el nombre de Isaías aparece unas 20 veces en el Nuevo Testamento. Explica el juicio futuro y sus causas. Isaías sirve de puente entre Israel del norte y sur, ya que profetizó tanto de la amenaza de los asirios contra Israel, como también de los babilonios contra Judá. Predice la venida del Mesías y su propósito. Creo que es lo más valuable para el cristianismo. Isaías contiene las profecías del nacimiento, muerte, resurrección y retorno del Rey de Reyes. El Mesías de Israel, de Dios. El Israel espiritual. Y el Mesías es el siervo sufriente que vendría voluntariamente, en mansedumbre, a llevar el pecado de su pueblo. Ningún otro profeta tuvo más revelación sobre el Mesías que Isaías. Profetiza sobre el reino de Dios, lo que les estoy hablando, ¿sí? Bosquejo de Isaías, sección del juicio, Isaías capítulo 1 al 35. Sección histórica, del capítulo 36 a 39. Y sección de consolación, del 40 al 66. Sección de juicio, ¿cómo está integrada? ¿Sí? Reproches y promesas de Judá e Israel. Los reproches: abandonaron a Dios. El profeta Jeremías dice, ¿sí?, que tanto Israel como Judá fueron como dromedarios. El dromedario es la raza de venado más veloz. Dice, fueron como dromedarios para hacer el mal, para adulterar. Los profetas menores dicen, ¿sí?, que en todos los montes, en todos los cerros, Israel y Judá han adulterado, se han prostituido. El profeta dice, me abandonaron a mí, que soy fuente de vida, y siguieron a otros dioses. Sí. El reproche es de Dios, no es de los hombres. Le reprocha a Israel y le reprocha a Judá el abandono de Dios. Pero sin embargo, también les da la promesa de restitución, pero solo a Judá. Y Judá prevalece hasta el día de hoy. Las 10 tribus, las otras, les dije todo el tiempo, ni se sabe dónde están, dónde quedaron. Se perdieron en el tiempo y el espacio. Pero Judá ahí está. La promesa esta hecha por Isaías fue verdad. Fue una utopía, porque la posibilidad de realización no dependía del hombre, sino de Dios. Y lo que Dios prometió, lo cumplió. El mensaje y el mensajero. El mensaje, esos reproches y promesa. Y el mensajero, Isaías. Asiria destruirá a Siria, e Israel castigará a Judá. Lo que ya vimos anteriormente. Profecías contra las naciones, 13:24. El juicio general y la promesa de redención. Ay es por los incrédulos de Israel y el triunfo final de Cristo. Esto es importante. En uno de los power que vimos anteriormente mencionamos el Apocalipsis. ¿Recuerdan? Si pudieran contestarme a la pregunta que voy a hacer, sería: ¿cuál es el fin último del Apocalipsis? Piénsenlo, y si quieren me lo dicen después, ¿sí? Pero el Apocalipsis, hermanos, no es cuestión de estar buscando situaciones agoreras ahí en el Apocalipsis. El Apocalipsis es el poema, es el canto del triunfo del Cordero sobre todas las cosas. Esto que narra aquí Isaías, el triunfo final de Cristo. ¿Dónde lo leemos? En el Apocalipsis. El Apocalipsis no hay que estar viendo cuestiones tétricas. El Apocalipsis es el canto, el triunfo de la victoria del Cordero. Solo Él es digno. Solo Él puede abrir los sellos. Solo Él puede hacer tal cosa. Lo que es imposible para lo que está ahí, lo humano en el Apocalipsis, es posible solo para Cristo. No miremos en el Apocalipsis. Hay un libro muy extraordinario que está en inglés, aunque el título es largo, pero el autor le puso, ¿sí?, os he escrito para consolaros y no atormentaros. ¿Sí? El Apocalipsis es un poema de estímulo, de aliento, porque los cristianos estaban en persecución. Ese lenguaje cifrado que usa el Apocalipsis son las mismas figuras de Ezequiel, las mismas figuras de Daniel. No son nada raras. El mismo lenguaje están utilizando para decirnos: no teman, porque el Cordero ha vencido. Eso es el problema del Apocalipsis. Yo no miro cuántas cosas, por eso nunca me gusta hablar sobre el Apocalipsis, porque la gente quiere oír cosas que yo no puedo decir, porque sé que no voy a decir la verdad si las digo. Entonces no quiero mentir, mejor digo no. ¿Sí? Pero sé que desde Isaías hasta el Apocalipsis ya podemos cimentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe de que el Cordero de Dios venció, que la hora de la crucifixión del Cordero de Dios era la hora más ingrata humanamente hablando, pero en la historia moral de Dios era la hora más extraordinaria, porque muriendo el Cordero daba vida a todo. Por eso él dijo que para que yo sea su rey tengo que morir, y puso su vida, porque esa era la restitución más extraordinaria de Dios para su creación. Isaías ahí se cumple en el Apocalipsis. Por eso también les hablé del pequeño Apocalipsis. Yo espero que lo que hemos visto, estudiado esta tarde, les ayude a reflexionar su fe, a reflexionar su relación con Dios, pero sobre todo su compromiso con Dios. Estamos necesitados y estamos urgidos de Dios, y pidámosle a Dios que nos haga piadosos para poder escuchar su voz y poder hacer su voluntad.